Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Pues muy bienvenidos y bienvenidas seáis a esta nueva edición de Mundofonías que acaba de comenzar, este programa que realizamos desde Madrid y que difundimos a través de 31 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que se dedica a descubrir las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Es decir, buscamos por todo el mundo y las volvemos a soltar, esas músicas por todo el mundo. Eso es a lo que se dedica Mundofonías. Y desde luego, pues hemos comenzado con una maravilla, un disco que además nos alegramos de que por fin vea la luz, ya que aquí en Mundofonías estamos comprobando en la propia página web, donde podéis encontrar, por cierto, todo el histórico de músicas que han ido sonando en los últimos años, pues vemos que Stel Goldfarb, con este disco, con el adelanto del disco que ahora se publica, ya estaba sonando aquí en Mundofonías a finales del año 2011, nada menos. Ha sido un largo trayecto hasta que esta violinista belga ha podido ver publicado su disco finalmente. Ya lo tenía preparado, como veis, desde hace bastante tiempo y nos alegramos mucho de ello, sobre todo porque hemos ido siguiendo todo este proyecto. Concretamente, el lanzamiento de este disco de Stel se ha producido el 6 de mayo de este año 2014 y de él escogíamos esta pieza, Lever du jour, Amanecer, en la compañía de la cantante Natasha Atlas. Y aquí, como siempre, estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con otro estreno discográfico, el del segundo disco del grupo The Bombay Royal, con inspiraciones sobre todo de la música de Bollywood setentera. Su segundo disco es The Island of Doctor Electrico, que se va a publicar a principios del mes de junio. Thank you. Veíamos a The Bombay Royal, este grupo de Australia con componentes también de India. Es su segundo disco, The Island of Doctor Eléctrico, en el que ellos profundizan en este estilo de música inspirada en Bollywood, pero también en la música surf, disco y funk. El tema que veíamos era The Bombay Twist. Y seguimos con curiosos sonidos de psicodelia, funk y otros elementos orientales, eso sí, pero nos vamos ahora a Camboya para escuchar la música del disco The Rough Guide to Psychedelic Cambodia, que ya os presentábamos hace algunas semanas y que ya se ve publicada finalmente, ha sido publicada el día 26 de mayo de forma internacional. Este disco, esta recopilación de música psicodélica de Camboya, los años 70 y por allí, pues también viene acompañado de un disco adicional firmado por The Cambodian Space Project, el proyecto espacial camboyano, que hace también un poco de revival de esos sonidos un poco más añejos en piezas como esta que escuchamos. ខ្ញុំសូមលើកយកសិទ្ធនារីមកជូនអ៊ំអ៊ីលោកយាយតាខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូគង់ណៃលោកជាងចាប៉ៃពិសិដ្ឋនារីឲ្យបានដឹងបានយល់ថានារីមានសិទ្ធិស្មើបរិហារស្រាប់ថ្ងៃមិនមកប្រកងសំណងមើលចង់ស្ត្រីមានសិទ្ធិស្ត្រីមានសិទ្ធិ มันมีโดยปีมุนลายตามตะบอรอดดีลทำไมออยเนรีเรียงอรอลทั้งไงเอ้ยเลยในรูปยังคงสบายเลยบ้านอมลายสตรีมีนสัตว์ท่านนายรีปองวัลกันตุ้ยจึงกรานมันชุ่มบ้านไปยอยไอไอเล่ามันมีนเต้สมคันไตเนรีมีนสัตว์เสรีสมาบรองหาย សូមជំរាបបរោះធ្វើអ្វីបានញាតិសន្តានរីក៏ធ្វើបានដូចបរោះដែរត្រូវហើយទៅហើយលោកគ្រូស្ត្រីតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើចំការធ្វើស្រែដាំស្លវគ្គអ្វីនារីធ្វើបានរហូតដល់ប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះខ្ញុំបានស្ដាប់លោកគ្រូរីប្រុងពីសិទ្ធិ ตัวกองตัวกบาลเตียดกาเปียเขียดกาเปียรัฐาบานจิกุงไหนจำเรียบเยตาตุกเจียมเมียดาเลอโลกไกนรีเยิงเมียนสิทธิ์ทมนะสดับเอาชบาออโลกปรอสไร ធ្វើមកជាមាតាលើលោកកៃបរោះស្ត្រីស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានសំអរគុណដល់លោកគ្រូរីរាប់ហើយហោពីស្ត្រីចង់បរោះបរោះសុំកុំឌីលតែម៉េះដូចពីមុនធ្វើឲ្យសយសុនឌីលមិនបានដូចមុនអ្វីដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបរោះ យើងធ្វើអ្វីនារីលើលោកកៃក៏ធ្វើបានដូចបរងដែរខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូគង់ណៃលោកគ្រូជាងចាប៉ៃពិសិដ្ឋនារីខ្ញុំសូមជំរាបឲ្យជំរាបទៀតថានារីមានសិទ្ធិស្មើបរោះពិភពលោកទាំងមូលគេលើកនារីឡើងបានខ្ពស់មានកិត្តិយសដ៏ថ្លាថ្លៃ នារីមានសិទ្ធិដ៏ថ្លៃថ្លាអស់ចាលើលោកកៃបើចឹងខ្ញុំគង់ណៃសូមជូនពរជ័យដល់នារីត្រៃហើយលោកគ្រូស្ត្រីតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងសូមឲ្យនារីមានជោគជ័យមានរិទ្ធិរាសីដ៏ត្រកាល បរោះក៏ឈប់ហ៊ានមើលស្រាលដូចពីមុនឡើយនៃបើចង់សូមឲ្យបងប្អូននារីមានសិទ្ធិពេញទីលើលោកី ស្ត្រីក៏គ្រប់អ្វីៗអាចធ្វើមន្ត្រីក៏បានដែរ

Hemos continuado por Asia, escuchando música clásica india, música incluida dentro del recopilatorio The Rough Guide to Indian Classical Music de World Music Network. Concretamente oíamos a Bismillah Khan en el Shehnai, esa especie de dulzaina, y Vilayat Khan en el sitar, con el tema Zumri Bhairavin. Esto pertenece, como decíamos, a ese otro recopilatorio, esa Rough Guide to Indian Classical Music, esa guía Rough de la música clásica de la India, otro disco que también os adelantábamos hace algunas semanas y que también ve la luz en estos últimos días, concretamente el 26 de mayo, al igual que el disco de la música psicodélica camboyana. Así que aprovechando esa circunstancia, repasamos algún tema más de los que forman parte de esta grabación. Y ahora nos vamos a la música del sur de la India, a la música carnática, con la voz y el canto de este artista, M. Balamurali Krishna. Muchas veces estos artistas aparecen con una inicial y después el apellido, en realidad esa M es Mangalampali. Pues aquí tenemos a Mangalampali Balamurali Krishna con esta pieza, Sadatavapada. Drita Sudhakara gere, daya gere, shau gere, padani sari gari zani davama pa. Padani sari gari zani davama pa, gari zani de, zani da padani sari gari zani davama pa. ಮನಸಿ ಜಾತ್ರಿ ಜಾನಾದ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯ ಜನಕ ತೇಜೋ ವಿರಾಜಿದ ಜಿತ ಮನಸಿ ಜಾತ್ರಿ ಜಾನಾದ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯ ಜನಕ ಅಜಾಚುತಾದಿ ಸಲ್ಮುತ ಅಜಾಚುತಾದಿ ಸಲ್ಮುತ ಸೇವಕ ಪ್ರಜಾಪಾಲಕ ಮುರಳೀರವನೋಲ ಅಜಾಚುತಾದಿ ಸಲ್ಲುತ ಸೇವಕ ಪ್ರಜಾಪಾಲಕ ಮುರಳೀರವನೋಲ ಪದನಿ ಸರಿ ಗಿರಿ ಸನಿದ ಬಮವ ಗರಿ ಸನಿದ ರಿಸನಿದ ಪದನಿ ದಮದ ಗರಿ ಸನಿದ ಬಮವ ರಿಸರಿ ನಿಧನಿ ದನಿದ ಬಮ ಗಮ ಮದ ಬಮ ಬಸ ಹಿರಿ ಸನಿದ ಗರಿ ಗಮರಿ ಗಸ ಗರಿ ಸನಿದ ಬಮ ಗಮ ಮದ ಬನಿದ ಬ ಸನಿದ ಪದನಿ ಧನಿ ದ ಬನಿ ದ ಮಗ ಮ ದ ಮಗರಿ ಗಮ ದ ಮಗರಿ ಗಮ ಮ ಮಗ ಮಗರಿ ದ ಗರಿ ಗ ಸಗರಿ ಗರಿ ಸದ ಗರಿ ಗ ಗ ಗದ ಗ ಮ ಗರಿ ಸ ಗರಿ ಸ ನಿ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಸ ಗರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ಪ ರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ದ ತವ ಪದ ಸೌನಿಧಿ Ahí teníamos la interpretación de este artista M. Balamuralikrishna, un artista nacido en 1930, es decir, ahora tendrá 83 años, a puntito de cumplir 84, y una carrera que empezó a la edad de 6 años, según cuentan, así que hagan ustedes sus cuentas, que prácticamente son casi 80 años de carrera. Pues bien, ahí teníamos esta otra interpretación, también forma parte de este recopilatorio editado por el sello World Music Network, que os adelantábamos en Mundofonías hace algunas semanas y que ahora ya se estrena, The Rough Guide to Indian Classical Music. Y seguimos por el sur de la India para escuchar a Uppalapu Srinivas con la mandolina eléctrica. Thank you. Oíamos a U. Srinivas, como decía Juan Antonio, estos artistas se presentan muchas veces solamente con la inicial de su nombre y el apellido. Él es un músico del sur de la India que toca la mandolina eléctrica y con ella interpreta tanto música carnática como música de fusión. Pues del sur de la India volvemos al norte, en este caso al noreste, nos vamos hacia tierras bengalíes y concretamente a Calcuta, de donde procede este gran guitarrista, que usa también, como veis, otro instrumento que no es estrictamente de la tradición de la música de la India, como es la guitarra. En realidad es la steel guitar, la guitarra sobre la cual se desliza un elemento que hace ese sonido tan particular y que en el caso de Devashish Bhattacharya, que es el artista al que vamos a escuchar, procede de la guitarra hawaiana directamente, es de donde viene el estilo que él ha ido desarrollando para tocar música clásica del norte de la India. En realidad, la aparición de Devashish Bhattacharya en este disco dedicado a la música clásica de la India, esta Rough Guide, es en calidad de disco extra, de disco adicional. Su disco Calcutta Slide Guitar es el que aparece acompañando a esta recopilación que hemos repasado durante estos minutos de Mundofonías. Os vamos a dejar ya hasta el final del programa con la música de Devashish Bhattacharya. Como siempre, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Ya sabéis, en nuestra web mundofonías.com tenéis todos los programas para escuchar cuando queráis y toda la información sobre los artistas, sobre los nombres de estos intérpretes y sus trabajos. Nos podéis contactar a través de Facebook, de Twitter y también en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Hasta la próxima edición. Salud.